clases, esta banda tiene swing, esta gente tiene clase, y la rumba no se para, así pase lo que pase, terremoto. Este verso que te canto, tú lo tienes que escuchar, hay que recapacitar, hay que seguir trabajando. Yo creo en todos ustedes, todos los que están bailando, hay que continuar la brega, hay que seguir cosechando. Baila con madera, mueve tu cadera. Bueno, pues estamos escuchando al grupo venezolano Madera, grupo Madera, y bueno, pues esto precisamente en alusión, bueno, pues a lo que ahora ya todos conocemos, el lamentable deceso del comandante Hugo Chávez, y que bueno, pues en este día que teníamos proyectado ya iniciar una serie de programas dedicados a las mujeres, pues lo estamos ahora sí que un poquito posponiendo precisamente por este acontecimiento, pero bueno, pues por aquí traemos vamos a invitar a otra gran intérprete de la música latinoamericana, para que bueno, pues también esté alternando con los venezolanos. Mercedes Sosa, vamos a poner algo de Mercedes Sosa también, para que bueno, pues vaya también un poco con esta situación de América Latina, y por supuesto, bueno, pues en homenaje a las mujeres, ¿no? A la lucha de las mujeres también. Y bueno, queremos también saludar a la banda que nos está escuchando. Por ahí está Solange Morales, Raúl Acevedo también anda por ahí, el Bob anda también, Toño Ventura, Luis Javier, Fernando Vargas Acevedo, Pabla Betsabe Contreras Lascano, que nos escucha desde Chile. Órale, qué chido. Saludos a todos los compas chilenos también. Tú, Tony, Root Punk también anda por ahí. Chido. Saludos a este carnal. Juanita Edith Becerra Manrique de Guanajuato. Guanajuato, saludos allá toda la banda de Guanajuato. Ross Rossi también desde Minnesota. Saludos a Ross. Esme Cervantes. Saludos a Esme, Ivette la Cava. Bueno, Ivette la Cava también anda por ahí. Lidia Pichelef desde Bahía Blanca, allá en Argentina. Saludos a todos los compas argentinos que también nos están escuchando. Sofi Mayorga, Alejandro Saldaña y Alejandra Rodríguez Gómez. Gracias a todos. Y bueno, gracias a toda la banda que también nos está replicando el anuncio, que ahorita les digo quiénes son. Lamentablemente no traemos la la otra compu, traemos la con la que transmitimos, híjole, sí es bien lenta. Luis Javier Chido, Milton Cunha también está por ahí, Miguel Ángel Bustamante, Ross Rossi, Tony Root Punk son los que nos están replicando. Marco Aguirre, compa, Marco Aguirre, él es de Venezuela, y bueno, pues espero que nos estés escuchando, Marco Aguirre, y por supuesto a la compañera Hilda Aguirre, que es la mamá de Marco, que también es una compañera que está haciendo radio allá en Venezuela, en radio comunitaria. Y bueno, pues saludos a los compas todos venezolanos que pues en este momento están pasando un día pues triste, ¿no? Para toda la banda allá en Venezuela, un gran abrazo. También por ahí está Raquel Willias Prado, Oscar Según, José Gato Martínez también anda por ahí. Bueno, gracias a toda esa bandita que nos está replicando el anuncio que hicimos de este programa dedicado al comandante Chávez. Y bueno, pues les decía que íbamos a iniciar hoy precisamente este programa dedicado a las mujeres, pero bueno, pues no se pudo. Por esta circunstancia, creemos importante el legado que deja el comandante Chávez, porque bueno, pues además de ser uno de los presidentes que, más pues sí, controvertidos en cuanto a la naturaleza y a la sencillez que tenía Chávez. Bueno, yo cuando tuve la oportunidad de conocerlo, pues él, compa, además de que, bueno, pues fue en una homenaje que se le hizo a Simón Bolívar, a la estatua que, está por ahí, al monumento que está enfrente de la PGR, ahí sobre Reforma, ya casi Reforma Norte, como le llaman, por ahí por Peralvillo está ese ese monumento. Y bueno, pues ahí fue a dejar una ofrenda floral. Y bueno, pues en esa época a mí me tocaba cubrir algunas cosas de de presidencia, y y me mandaron ahí a, ver qué, había. Fue en el marco de una cumbre que organizó por ahí el Fox, y y a mí me tocó ir a cubrir ese evento, que bueno, no hubo declaraciones de parte de del comandante Chávez, pero sí vimos la sencillez con la que realmente él se presentaba, ¿no? Sin mucha alaraca, sin tanto guarura, sin sin mucha bulla, ¿no? De un representante como era el presidente Chávez, ¿no? Y él se acercó a la gente saludando como si la conociera de muchos años, y la gente pues se le entregaba, obviamente, un cuate muy muy bonachón, ¿no? A mí se me hizo cuando lo vi en esa ocasión. Y bueno, pues así siempre fue este compa, el Hugo Chávez. Y bueno, pues ya el legado que dejó también de trabajo, de llevar realmente a Venezuela a sitios de primer orden, y de ponerse al tú por tú con los gringos, ¿no? De ponerse al tú por tú por los gringos, y sobre todo, bueno, pues al Bush, ¿no? Ya al negrito del Batey, al Obama, recuerdo que le regaló el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y realmente se me hizo algo excelente el hecho de que un presidente como lo era Hugo Chávez le regalara un libro a este señor presidente de Estados Unidos, y más que sea ese libro, ¿no? El de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y bueno, pues pues vamos a la música. Esta canción se llama Canción para mi América, y es Mercedes Sosa. Bueno, a ver, ahí está. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo grito y fusil, y no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. América está esperando.

Bueno, pues escuchamos ahí. Chávez no se va. Bueno, una canción dedicada al comandante Chávez. Y eso fue precisamente en la época, creo que de elección. Y también se replicó cuando el golpe. Ustedes recuerdan cuando en el 2001, 2002, no recuerdo bien. Por aquí tengo al compa Marco Aguirre que nos está escuchando desde Venezuela. Y bueno, pues él no me dejará mentir. Cuando se da pretendido golpe de estado a Hugo Chávez y es detenido y es trasladado a no sé dónde, un lugar secreto. La gente salió, toda la gente en Venezuela salió a las calles a defender la revolución. Y bueno, pues ese es un gran ejemplo que dejó una movilización social tan grande. Y esto fue a partir de todo el trabajo que hizo el comandante Chávez en Venezuela, de apoyar a todos los grupos más marginados, a los indígenas, a la gente realmente que estaba sufriendo una pobreza extrema. Y bueno, pues esta gente fue la que salió de los distintos barrios y salió a defender su revolución. Y bueno, pues de esta forma también esperemos de esta terrible situación los compas en Venezuela también defiendan esta revolución que está presente ahí en Venezuela. Y bueno, pues por acá buen Marco Aguirre, que nos escucha desde allá, desde Venezuela, dice: camaradas, gracias, los estoy escuchando, gracias por su solidaridad. Nos duele mucho, pero la lucha sigue. Dice: ojo, no es eslogan, es una realidad. La vida y la lucha seguirá y seguirá, dice el compa Marco Aguirre. Dice: aquí tenemos que ser fuertes para que la revolución y las ideas buenas continúen. Que viva Chávez, dice Marco Aguirre. Y bueno, pues aquí nos dice que cuando se da el golpe militar, lo llevaron a la Orchilia, que es una isla, fue llevado preso por los golpistas, dice el compañero Marco Aguirre, que nos está escuchando desde allá, desde Venezuela. Y bueno, pues nuevamente reiterar nuestra solidaridad a todos los venezolanos, a todos los hermanos venezolanos, por acontecimiento, la muerte del comandante Hugo Chávez, que bueno, pues nosotros nos hemos reivindicado siempre como chavistas, ¿no? Y como parte de este ideal bolivariano de tener una América Latina unida contra el imperialismo que siempre nos ha dado en la torre a todos los mexicanos y todos los centroamericanos. Entonces hablemos ya de una América Latina unida como pretendía el comandante Chávez y como pretendía también Simón Bolívar, que es uno de los de los héroes de no solamente de nuestra de la independencia, sino también de América Latina, ¿no? Que siempre hemos reivindicado a Simón Bolívar como uno de los grandes. Sí, mira, hay mucha banda que a lo mejor no concuerda con el chavismo o no concuerda con Chávez. Y realmente, bueno, pues los que conocemos o conocimos cómo era y conocemos de voz de compañeros venezolanos el trabajo que ha hecho Chávez o hizo Chávez en Venezuela, pues realmente es de admirarse y de reivindicarse como chavista. No hay para más. Mucha gente se va por lo que se

sanjuanera, si el encuentro ya llegó tambor. Ay, lo es, madera, se vino a sangrear y a tocar tambor hasta la madrugada. Mis siluetas aparecen en la noche de San Juan, su cintura se estremece, mi negra me hace vibrar. Pues. Ay, lo es, madera, se vino a sangrear. Y a tocar tambor y hasta la madrugada. Ay, lo es, madera, se vino a sanguear. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Si el que me diera negro me pone santa corona, porque de negro se viste y el santo papá de Roma. Ay, lo es, madera, se vino a sanguear. Y a tocar tambor hasta la madrugada. Si como camina, cocina, yo me como te he pegado. Tu cintura me fascina, negra, me tienes asalado. Ay, lo es, madera, se vino a sangrear, ya toca tambor hasta la madrugada. Se escucha la algarabía hasta la madrugada. Se vinieron a sanguear hasta la madrugada. Los sanjuanes de la Vega hasta la madrugada. En el litoral central hasta la madrugada. Revienta la algarabía hasta la madrugada. En Botura y Patanemos hasta la madrugada. Vamos rompiendo cadenas hasta la madrugada. San Juan se prendió hasta la madrugada. Bueno, pues algo de música venezolana el día de hoy, y también escuchando a Mercedes Sosa con Alfonsina y el Mar, y Si se calla el cantor. fueron lo que escuchamos en esta, en este bloquecito de música dedicado al comandante Hugo Chávez Frías. Y bueno, pues por acá buen Marco Aguirre, que nos escucha desde Venezuela, dice: esto lo escribió un camarada, no sé si es copiado de un poeta, pero esto es lo que, el reflejo de lo que sentimos los seguidores de Chávez. Dice, a ver, aquí te envío lo que dice esta compañera: duele la garganta, duele la canción, nos duele la idea como el corazón, se agita la patria, arde cual tizón, pero no se asusta la revolución. Y llorar la era y llorar el campanario, se congela el tiempo en dos, en todos los horarios. Cada vez que suenan las voces al viento, la nota sublime nos traerá el aliento del hombre más grande que trajo a esta patria la entereza pura de la voz libertaria. De luto, conciencias a las que les duele la pérdida triste de esta noble tierra. De luto las madres, de luto las banderas, de luto la hermosa, mi gran Venezuela. Buena música venezolana. Gracias, Marco Aguirre, que nos está mandando pues este poema, este texto de, pues no sé, dice que una compañera se los mandó o está publicado por allá en Venezuela. Y bueno, pues saludos al buen Marco Aguirre, también a Hilda Aguirre, compañeros venezolanos, compañeros también que están haciendo radio allá en Venezuela, y compañeros comprometidos también con la Revolución Bolivariana. Y bueno, pues desde aquí, desde nuestro México, pues un gran abrazo solidario a todos los compas, que bueno, pues también acá sentimos pues esa pérdida del comandante Hugo Chávez. Y bueno, pues íbamos a hablar también un poco de todo el trabajo que hizo el comandante con estas misiones, distintas misiones que, bueno, pues así se denominaron esta parte del trabajo dedicada a la salud, a la educación, a la vivienda, a todas estas necesidades básicas que a lo mejor pues se dicen que pues se tienen que tener, ¿no? Pero no se tenían. No se tenía el acceso a la educación, no se tenía el acceso a la salud, no se tenía acceso a una casa, ¿no? Entonces, el gobierno chavista o el gobierno de Chávez, pues impulsó estas misiones y bueno, fueron un éxito total. Y bueno, pues también de este tipo de misiones se empezaron a dar cambios en la sociedad, donde bueno, pues se vivía una situación difícil con los robos, con pues con el narcotráfico, con gente que consumía narcóticos, todo esto. Y bueno, pues estas misiones sirvieron para que se paliara o se quitara todos estos vicios que pues lamentablemente son característicos de un pueblo pobre, ¿no? De una pobreza que existe. Y bueno, pues tampoco se les quitó a los que tenían dinero, se les quitó todo su patrimonio, ¿no? Por ahí yo recuerdo algunos documentales que he visto que principalmente la gente que trabajaba o trabaja en esta empresa de petrolera, era la que más era la más reaccionaria, se puede decir, contra el gobierno chavista, porque bueno, pues como tenían lana, obviamente se sentían agredidos ante el apoyo que estaba se les brindaba, no a este sector, sino al sector pues de abajo, ¿no? Realmente al apoyo que sí necesita la gente, que sí necesitaba el apoyo. Entonces veía cómo gente con sus carrotes Mercedes-Benz se les aventaba a las manifestaciones de apoyo al gobierno chavista, ¿no? Por ahí acaban de subir el documental de la Revolución No Será Transmitida. Por ahí el Tiburón Cabañas, no lo pude no la pude replicar o compartir porque estábamos platicando aquí con Marco Aguirre, que nos escucha desde Venezuela, y pero en esta película, en ese documental de La Revolución No Será Transmitida, se ve esto precisamente, que bueno, pues sí hay una oposición también hacia el gobierno de Chávez, pero es minoritario, ¿no? Como aquí en México existe también una oposición hacia el gobierno actual, pero que es mayoritario. Somos más los que estamos oponiéndonos a un gobierno neoliberal como el que tenemos, pero allá los grupos son pequeños, son muy sectarios, y obviamente también tienen el apoyo de los medios de descomunicación, ¿no? Por ahí híjole, Globovisión, por ahí me acuerdo de un medio también nefastón de televisión que tiene Venezuela, al igual que Televisa y TV Azteca aquí en México, que están al servicio del gobierno o de los intereses de los gringos, y obviamente se dedican a difundir mentiras y nefasteces en contra de estos gobiernos, que son realmente tienen una propuesta hacia de apoyo hacia los que menos tienen, y son progresistas, ¿no? En este caso, pues Chávez se identificaba con el movimiento socialista, de hecho, bueno, pues se formó el Partido Socialista Venezolano, y bueno, pues en ese partido pues se dieron estas últimas elecciones, donde Chávez ganó fácilmente contra una oposición que, bueno, pues se dedicó a denostar las posturas del presidente Hugo Chávez. Entonces, bueno, pues lo que queremos destacar aquí es esa solidaridad y ese apoyo que tiene Chávez con sus gobiernos, con sus con sus gobernados en este caso, o se puede decir con el pueblo más bien, que ha sido una de las principales fortalezas del movimiento chavista, y bueno, pues se ha reflejado también en toda América Latina, no solamente aquí en México, pues el respeto y la solidaridad y toda la admiración que se tiene al comandante Chávez, pues yo creo que no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, al igual que existe con Cuba, al igual que existe con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, ¿no? Que bueno, pues son países de avanzada que están realmente haciendo un trabajo excepcional, mientras que aquí en México pues seguimos nada más mirando como el chinito. Lamentablemente nos imponen a gente tan nefasta como el actual Copetes que tenemos,

veo a Venezuela nuestra, porque con los gringos brindará el presidente, porque el pueblo brindar con los gringos esa verga, sí que no. Dice el viejo Canedo, el hombre no se maltrata, buen amigo cazador. El hombre se mata seco, dice el viejo Canedo. El hombre no se maltrata, buen amigo Canedo. El hombre no se maltrata, buen amigo Canedo. El hombre se mata seco, buen amigo cazador. El hombre se mata seco, buen amigo cazador. Los dos pichones morenos que anidaron en tu pecho, quiero matarlos a besos, quiero morirme con ellos. Los dos pichones morenos que anidaron en tu pecho y con dos besos pequeños escapar de tus cabellos, besar tu piel que es un cielo en el mundo de tu cuerpo y en tu cuerpo que es un mundo, dejar tus besos pequeños. Quiero vestirme con el sudor de tu lucha, por escapar de mi cuerpo o meterte en el cuerpo. Bueno, pues ahí estuvo Samba para no morir y algo también de este grupo que se llama Grupo Madera. Y ahí escuchamos la voz de Ali Primera, precisamente uno de los cantautores más representativos del movimiento revolucionario en Venezuela. Y bueno, pues mucho de lo que también el compañero Chávez, el comandante Chávez, pues también reivindicaba mucho a este cantautor venezolano, que bueno, también participó en el movimiento revolucionario. No sé si era Tupamaro, ahí sí me falla el movimiento en el que participó el buen Ali Primera. Marco Aguirre, que nos escucha desde Venezuela, compa, dice: me parece irónico, dice, mi madre trabajó mucho en estos en esta cuestión del trabajo social. Digo irónico, dice, porque el día de hoy mi madre Hilda se operó de la vista en la misión Milagro, que es una de las misiones que impulsó el comandante Chávez. Algunas de estas misiones en apoyo a la salud a los que menos tienen, dice, se trata de operar y vuelve la vista a los pobres en esta misión. Aquí una operación en una clínica privada obviamente pues es carísimo, dice. Chávez dejó esta misión, ahora mi madre está acostada pensando que Chávez lo operó y que hoy también fue el día que partió nuestro presidente Hugo Chávez. Gracias a Chávez por la misión de salud, por la misión de educación también, dice. Y bueno, aquí me jala las orejas porque sí, yo hice un comentario ahí medio que no supe cómo estaba el rollo, que no es gobernados, sino que bueno, pues en Venezuela el concepto es de democracia participativa y protagónica, que bueno, es un concepto también diferente en cuanto a la la forma de hacer política, ¿no? Aquí la sociedad o la gente, el pueblo, participa realmente en las decisiones y de acuerdo a las necesidades de los pueblos o de las colonias, no sé cómo se pueda decir, se implementan este tipo de programas de apoyo a las a la sociedad. Dice camarada, por favor, dice, busca el último hombre a caballo recitado por Hugo Chávez. Ah, órale, sí, bueno, pues es un texto de leído por Hugo Chávez que se llama El último hombre a caballo. Bueno, ahorita lo buscamos. Tenemos aquí el problema de que nada más tenemos una computadora. Bueno, la única computadora. Pero como tenemos el radio, estamos grabando. Y bueno, tenemos un sinfín. Tenemos el Face. Bueno, es un relajo. Entonces se va a oír cortado. Pero bueno, lo que podemos hacer es que vamos a copiar el link y que bueno, pues la banda que quiera escuchar la poesía la pueda escuchar directamente, ¿no? Porque sí tenemos este problema, Marco, como tenemos un chorro aquí de cosas abiertas, se va a oír cortado, entonces pues mejor ni le arriesgamos. Bueno, pues gracias a la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy. Por cuestión tiempo, pues nos tenemos que retirar, pero por ahí gracias a la banda que nos estuvo escuchando. Por supuesto, ahorita va llegando, bueno, no sé si va llegando, pero o si ya tiene rato que nos está escuchando. El buen Orlando Guevara de la Serna dice: Chávez vive, la lucha sigue, saludos, compas. Saludos al buen Orlando Guevara, de la Serna, que nos escucha desde Veracruz. Chido. Y híjole. Ok, nos dice que está bien. Sí, tenemos ese problema, no es otra cuestión, Marco, pero para que no se escuche mal la grabación, mejor copiamos el link y la posteamos aquí en nuestro Face. Dice: saludos a mi esposa Claudia y a mi hijo Ángel, muy buen programa, gracias. El compa Orlando Guevara, que nos escucha de Veracruz. Bueno, ahora sí, mandamos saludos a la banda que está presente o que estuvo presente: Itzel Villa, Ricardo Gil Márquez, Montserrat Mona Lamant, Paco García Marañón, Coinona Omega, Angélica Nadie, Radio Imagen Web México, Mari Coco Romero, María Juana Perrusquía González, Sámano S. Víctor, Henry Chinaski. Y en el primer anuncito que hicimos, por aquí también estuvo Patti Grajales, Patricia Grajales, Dizaj Wentz Ebridge, El Palmar, Carlos de la Cruz, El Tiburón Cabañas, Guevara, Fanzín Detector, Luis Javier, El Bob, Juana Edith Becerra Manrique, Raúl Acevedo, Esme Cervantes, Lidia Pichelef, Tú, Tony Root Punk, Ivette La, ¿qué, la Cava, Toño Ventura, Fernando Vargas Acevedo, Ros Rossi, Solange Morales, Pabla Betsabe Contreras, Sofi Mayorga, Alejandro Saldaña y Alejandra Rodríguez Gómez. Gracias a todos, a LG Quimera, a Manuel Ángel Salazar. Ah, fíjate, dice, Argentina decreta duelo nacional por Chávez. Sí, sobre Chávez se tienen muchas y diversas ideas y opiniones, todas respetables y respetadas, aunque no estén sentadas, sustentadas con datos. Dice, conocí la Venezuela de principios de los noventas y estaba igual que México. Hoy Venezuela, según datos del mismo Banco Mundial, el crecimiento en ingreso, calidad de vida y producto interno, etcétera, ha sido excepcional. Lo mismo en salud, en educación y más. Aclaro, no es mi opinión sobre, son datos. Por otra parte, Chávez no solo fue solidario con los, con sus paisanos, lo fue también con los pobres de otros países, como México, que se benefició con miles de operadores de la, operados de la vista en Venezuela mediante la operación Milagro, que incluía viaje, viáticos y hospitalización y operación gratuita. También es, también esto otro, dice, combustóleo con 40% de descuento para los pobres de Estados Unidos, aunque esto causaba gran desasiego y casi permanentes campañas de desprestigio contra Chávez y su gobierno. Yo recomiendo leer, no solo quedarse con lo que la opinión y los locutores de televisión, CNN, Televisa, etcétera. Bueno, sí, tiene razón el compañero Miguel Ángel Salazar. Sí, bueno, de hecho, muchos países de América Latina, pues tienen el apoyo del petróleo de Chávez, de Venezuela, perdón. Uno de ellos, pues, es precisamente Cuba, y muchos países de América Latina que están, pues también con el petróleo venezolano están subsistiendo, están trabajando. Y bueno, pues ese es el carácter también solidario y humanista de este gran Hugo Chávez. Pues nos despedimos, muchas gracias a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy. Y bueno, reiteramos nuestro saludo, nuestro aprecio a todos los compañeros venezolanos. Extendemos nuestro saludo pues a todos los compas que, bueno, pues en este momento están pasando pues por esta situación de dolor por la muerte del comandante Chávez, en especial pues a los compas Marco Aguirre, que nos escucha desde Venezuela, su mami, que espero nos esté escuchando, le mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación a nuestra querida compañera y amiga Hilda Aguirre. Gracias a todos y nos despedimos con más de música venezolana, más de Mercedes Sosa. Y bueno, vamos a dejar esta canción que, bueno, pues la hemos repetido ya al principio, en medio y ahora al final. Esta canción que se llama U.A. Chávez no se va. ¡Viva Chávez! ¡Viva la Revolución Bolivariana!